Bien, ahora me parece que sí, que estamos en comunicación. Nico, buenos días. Buen día, ¿se escucha? Se escucha perfecto, Nico. Perfecto, buenísimo. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, terminando la semana. Terminando la semana, tal cual. Semana larga, semana... Bueno, se han dado a conocer datos del INDEC, el presupuesto, bueno. Complejo. Compleja los datos del INDEC, los niveles de pobreza a nivel nacional, a nivel provincial, y este presupuesto también para el 2022 que acompaña o no acompaña. Bueno, sí, dos cosas. Vamos a empezar por el tema, si querés, presupuesto. Se presentó el presupuesto de la provincia, todavía se está estudiando, digámoslo así. Uh-huh. Y otra vez la discusión de deuda sí, deuda no, roleo de deuda y todas esas cosas que no son muy entretenidas. Y me parece que la discusión tiene que empezar a pasar también en la discusión presupuesto, porque es una ley fundamental para la economía de la provincia. ¿Qué va a pasar con el desempleo en la provincia? ¿Cómo se va a apuntalar el crecimiento económico, ¿no?, de la provincia? ¿Cuáles son las actividades que deberían crecer? Hay más de 45.000 desempleados directos en la provincia, pero también hay como más de 100.000 personas que buscan otro trabajo para poder equilibrar o comprar la canasta básica de alimentos o la canasta básica indispensable para vivir. Eso nos lleva inmediatamente a hablar de pobreza, ¿no?, y los nuevos datos del INDEC, que bueno, más, puntos menos, ¿no? En estos momentos se está saliendo una crisis muy importante de la pandemia. Si bien hay indicios de recuperación de la economía, todavía no son suficientes como, por supuesto, para empezar a mostrar mejoras contundentes en el tema pobreza, que se mide de acuerdo al ingreso, es decir, la... ¿Nico? Se nos volvió a cortar. En base a los ingresos y, sí, por supuesto, si la inflación sube, el promedio de salarios e ingresos baja, la pobreza siempre se mantiene alta y está en niveles preocupantes de hace un tiempo. Y bueno, me parece que todos los esfuerzos son pocos para salir de esos números tan problemáticos, que por supuesto hay personas adentro y es muy grave, ¿no? Totalmente, y cuando por ahí el gobierno nacional implementa algunas ayudas, ¿no? Y la inflación por ahí se absorbe estas ayudas, ¿no? También, Nico. Esa es una buena pregunta, porque en realidad la inflación también está acompañada por una especie de, ¿cómo decirlo?, apropiación de las ayudas por parte de sectores económicos muy concentrados, ¿no?, que apenas se establece una política de ingresos que permite paliar la crisis, no resolver el problema, pero sí, claro, generar mayores ingresos para que la gente pueda comprar bienes, aparece una apropiación importante de sectores comerciales, supermercados, oligopolios, empresas industriales muy grandes que se apropian de esa rentabilidad. Entonces el efecto no se termina viendo, uh-huh, ¿no? ¿Cómo se apropian? Aumentando los precios. Claro. O desabasteciendo, de las dos formas, o equilibran por precios, por cantidad, pero en definitiva perjudican a la mayoría de la población. Y una mayoría donde, bueno, los datos del INDEC, vos lo decías, ¿no?, el 40% de nivel de pobreza que ha llegado a nuestro país, ¿no? Muy compleja esta situación donde, y estas empresas que, digamos, buscan todo lo contrario, ¿no? Buscan incrementar sus ganancias, nada más. Claro, yo creo que ya me parece que se tiene que empezar a discutir en el país que con estos niveles de pobreza no se puede seguir, ¿no? Claro. Y para eso tenés que discutir una especie de acuerdo de verdad, un acuerdo general entre el gobierno provincial, las fuerzas políticas provinciales, fuerzas políticas nacionales, la sociedad entera, y también muy importante el compromiso de un sector empresario que, como te digo, apenas se intentan algunas medidas, te lo voltean, si querés, porque te producen un incremento de precios, remarcaciones de precios que absorben ganancias, justamente porque ven la demanda asegurada de mayor cantidad de pesos, ¿no?, en la familia. Entonces, bueno, el Estado, por más controles que imponga, siempre van a ser insuficientes frente a la cantidad de empresas y al poder que tienen. Eso, bueno, me parece que también va por ahí, ¿no? Un compromiso real de toda la sociedad. Y el gobierno hizo algunos avances, el gobierno nacional, cuando quiso parar las exportaciones de carne, por ejemplo, ¿no? Este sector gigante de nuestro país. Bueno, claramente lo hablamos en su momento, fue discutida la medida, pero el gobierno dijo no puede ser que del total de lo que se produce de carne en Argentina, con lo que eso implica en la canasta básica de consumo de los argentinos, se esté exportando el 70%. Es decir, claro. Y eso te empieza a aumentar el precio en el mercado interno, ¿no? Entonces te queda el precio internacional de referencia y se te estaba metiendo, como decimos ahí, para simplificarlo, en la mesa, ¿no? Uh-huh. De nosotros, y te empieza a subir también, a empujar los precios de los productos que están asociados o son complementarios de la carne, sustitutos. Entonces, bueno, eso es lo que vemos, ¿no? El gobierno aplica una medida, pero inmediatamente salen los grupos de interés desde lo político a chocar contra el gobierno, a presionar. En algunos casos presionan de alguna manera, en otros casos pueden presionar hasta con devaluaciones. Y bueno, es siempre un problema, ¿no? Sabemos que en el fondo la discusión es política, no claro. solamente de algunas medidas económicas. Y ahí, Nico, bueno, dijiste, ¿no? La discusión es política, y estas 450.000 personas que están bajo la línea de pobreza, ¿cómo resolvemos este tema cuando hemos visto también, y lo vimos el 12 de septiembre, la gran cantidad de voto en blanco y la gran cantidad de personas que directamente no fueron a votar? Digo, también hay un descontento con la política, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir esto y cómo hacemos económicamente para mejorar los números, ¿no? El 43,7% de pobres hay en nuestra provincia, más que la medida nacional. Esa es una buena relación. Si no me equivoco, corregime vos que tenés los datos sobre la mesa. Sí. La provincia tiene un nivel de pobreza del 43% y la nación, la media nacional fue alrededor del 40%. Claro. Sí. Bueno, sí, 40. Eso 40. Hizo que, en Mendoza se está viendo que los niveles de pobreza, es decir, personas que no están alcanzando a cubrir sus necesidades básicas, son cada vez más altos, y eso se produce por una razón también. Los salarios en la provincia de Mendoza están entre los más bajos del país. Es decir, si bien la inflación es más o menos para todos igual, los ingresos no están siendo iguales en Mendoza, ¿no? Y ahí podemos irnos rápidamente al sector público, claro. que es donde el Estado realmente tiene poder de fuego, si querés, sobre la economía, y rankean último los salarios públicos de la provincia respecto al resto del país. Entonces, por ahí empezás a ver las diferencias, ¿no? Dos combinaciones. Mendoza, una provincia más cara y con menor poder de ingreso. Entonces, al medir la pobreza por esa vía de ingreso, te empiezan a aumentar en una proporción importante, porque casi 4 puntos más que la media nacional no es un número menor. No, totalmente. Y lo mencionabas vos, y justo te iba a preguntar, ¿cuál puede ser la fórmula rápida? Lo acabas de decir, ¿no? Aumentar los salarios donde no hay ni paritarias, por ejemplo, en el caso de educación, Nico. Digo, y esto se ve a las claras, lo acabas de mencionar, ¿no? Mejorar los salarios mejoraría también una mayor circulación de dinero y mayores ingresos. Sí, yo creo que aumentar salarios y que le comiencen a ganar a la inflación es una decisión política. En realidad, fíjate que viene todo por el lado de poner a los problemas de pobreza y crecimiento y distribución de la riqueza, si querés, en el centro del debate. Uh-huh. Deberíamos empezar a dejar de debatir si deuda sí o deuda no, y debatir qué hacemos para cumplir con los objetivos de la economía en la provincia, no solamente los objetivos financieros. Me parece que debemos pasar el cambio de esa discusión, no debemos discutir más los temas financieros de la provincia sin mirar cómo resolvemos los objetivos, ¿no? Y los objetivos son reducir la pobreza, y si ese fuera el camino, se debería implementar un plan, te diría, exhaustivo, importante, que permite mejorar salarios y que permita incorporar también, generar empleo e incorporarlo al sistema registrado, ¿no? Claro. El blanqueo del salario también es un elemento para salir de la pobreza. Nico, volvemos al tema del presupuesto que decís vos, ¿no? Invertir en la sociedad, invertir en ese presupuesto. Y hablamos del presupuesto 2022 y se nos viene a la mente también cuánto se va a destinar a Portezuelo del Viento, ¿no? Otro tema que también es político, ¿no? Gastar plata ahí y dejar de ver el 43% de pobreza en nuestra provincia. Bueno, sí, te diría un poquito más, voy un poquito más allá de eso. Lo sí. de Portezuelo del Viento ni siquiera se va a gastar, se está guardando, claro. Así lo disponen las disposiciones legales, pero ni siquiera es que se va a disponer de ese dinero. Hasta que no se empiece a ejecutar la obra, ese dinero está quieto, inmovilizado, ¿no?, en la provincia, y eso, por supuesto, en este contexto no está tan claro que sea lo que hay que hacer. Está bien que son recursos afectados a esa obra, y eso es otra discusión, pero si vos te pones a ver lo que está pasando y las prioridades que hay, bueno, sí, nos abre un signo de interrogación. Claro, total, ¿no? Y hace ruido esto, guardar ese dinero, sí, debe venir con cláusula, ¿no? Va un fideicomiso, pero digo, la situación de Mendoza es crítica en cuanto a esto, ¿no? Y se vio el 12 de septiembre y se va a ver el 12 de noviembre si sigue así, ¿no? Sí, seguro. Ahí hay una cuestión muy fuerte de disputar el sentido común de lo que está pasando en la provincia, porque fíjate que los candidatos que están ganando en la provincia tampoco están ofreciéndole, de hecho todo lo contrario, claro, una salida a los educadores, ¿no?, al personal de salud. Digo, de hecho hacen campaña directamente con reducir el Estado y bajar el gasto público y despedir empleados. Y acá me permito otra consideración que a veces no se ve, pero la gente de menores ingresos, ¿no?, es la que más utiliza los servicios públicos. Por ejemplo, educación pública, por ejemplo, hospitales públicos. Entonces el problema, el daño es doble. Digo, ellos están sufriendo por el lado de los ingresos, pero también por una menor calidad y cantidad de prestaciones públicas que a las claras está que no están siendo suficientes. Digo, los hospitales no están atendiendo como deberían y la escuela pública tiene muchos problemas, desde la infraestructura hasta los salarios de los docentes, hasta las meriendas escolares, ¿no? Entonces digo, ahí también el Estado tiene que jugar un rol. Totalmente. El miércoles pasado, sin ir más lejos, explotó una estufa en una escuela de Luján, digo, y habla a las claras, ¿no? Más allá también lo decíamos, el salario del sector de educación. Se ve a las claras esta fórmula, ¿no? Y sigue ganando el mismo signo político, ¿no? Digo, también hay que hacer un análisis político y también en cuanto a la sociedad, ¿no? Sí, eso es un análisis más amplio, pero no hay que dejar de hacerlo porque, bueno, evidentemente Mendoza también tiene problemas de distribución de la renta, es decir, hay muchas personas que no están cumpliendo con su satisfacción básica de necesidades y otro tanto que tiene una porción del excedente bastante grande. Claro, totalmente. Para la semana que viene, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que estar viendo en detalle? ¿Alguna novedad que se pueda esperar, Nico? Me parece que hay que seguir viendo a ver algunas medidas de política nacional que pueden seguir intentando avanzar en esto, ¿no? De que a la gente se le haga un poco más fácil llegar a fin de mes, porque está siendo muy difícil. Me parece que los cañones, si querés, van a ir de las medidas, pueden ir apuntados para ese lado. Bueno, ojalá que se esperen más medidas como las que hemos visto esta semana. Nico, te agradecemos mucho. Buen fin de semana. Y bueno, muchas gracias también por orientar a la audiencia, ¿no?, en esto de entender la economía y cómo impacta en el día a día. Bueno, saludos para todos por ahí. Saludo enorme, Nico. Que tengas buen fin de. Buen fin de. Ahí escuchamos a Nicolás Aroma, ¿no?, economista muy entendido de en esto, ¿no?, en tratar de entender el día a día de la economía.